historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayepita soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas latinoamericanas, latinoamericanos y latinoamericanes. Estamos arrancando una vez más. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es la frase que sintetiza de qué va este espacio. Es la consigna, es nuestra idea fuerza. Es el propósito de este programa. Invitarte a compartir dos horas con los sonidos, los sabores, los latidos de nuestra patria grande. Y como principal desafío, burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto y reivindicar nuestra identidad latino-caribeña. Como habrán apreciado, les llevamos tranquilidad a todo el pueblo latinoamericano. Nos ha vuelto el alma al cuerpo. Está nuevamente junto a nosotros. Vuelve a la radiofonía nuestra americana, la primera latinoamericanóloga de la historia. ¿Cómo anda, Lupita? Hola, hola, ¿cómo estás tú, Jera? ¿Cómo te extrañé? Y acá ni te imaginas, ¿no, Lucio? Por favor, Lupita, menos mal que volviste, porque te extrañábamos. Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, buenas noches para todos, todas y todes. Lupita, bienvenida. Más que bienvenida, Lupita. No estaba muerta, no estaba de parranda. ¿Dónde habrá estado Lupita? ¿Qué habrá estado haciendo ahí? No saben lo que estuve haciendo. Todavía no puedo adelantar nada, pero es, creo, que lo más grande que he hecho y que haré. Apa. Y que hago como latinoamericanóloga. Apa. Hoy hay un hito en la historia de Lupita. Hay un... Hoy va a haber un hitazo. En este, el programa número 119, del sur del río Bravo, van a pasar cosas maravillosas. Ojo que a Lucy le da un poco de miedo las... Basta de ayahuasca, cosas de espíritu, por favor. Lucio, esto es más profundo de lo que tú imaginas. No tengas miedo, pero no va a ser lo mismo tu vida después de hoy. ¡Apa! Bueno, hoy programa especial, Lupita nos trae una creación, ¿puede ser? Una creación, me gusta esa palabra, bueno, una creación nuestra americana. Quienes se queden a escucharnos van a poder vivenciar el lanzamiento de una creación de Lupita. Nuestro niño mimado, nuestro guachín, nuestro botija, nuestro chamo, nuestro cabro chico nos va a tirar rápidamente... parte al menos del itinerario de la jornada de hoy. Y las noticias se centrarán en lo que es Colombia, con un plebiscito, una votación popular no vinculante que ha dado que hablar el último fin de semana. Iremos a recorrer algunos países como Costa Rica, Bolivia y Chile, porque ha llegado el presidente español, Pedro Sánchez, el socialista Pedro Sánchez, que asumió hace poco, nada más y nada menos. Hablaremos también de Brasil y de la carrera presidencial para el 7 de octubre, las próximas elecciones presidenciales, las próximas elecciones presidenciales de todo el continente, ¿no? Sí, la única que queda este año. ¿Queda alguna? No queda. No, listo, 7 última. De octubre, primera vuelta en Brasil. Y la última, gracias a Dios, porque nuestros corazones ya no soportan tanto. Se cierra el calendario, el gran calendario electoral de este 2018 latinoamericano. Y además estaremos hablando de, bueno, cultura, de género, viene nuestra mariposa preferida. Estaremos hablando hoy va a de ser qué un, más, a ver, una, qué más, una, qué más necesitas. Una columna recargada de Vicky hoy, va a ser extra large con entrevistada de lujo. Ahí mira, justo se asoma nuestra querida Vicky. De paso hacemos saludar al resto del equipo. Agradecemos enormemente a la querida Camila, que nos hizo ahí la segunda en los controles unos minutitos mientras el AU se va preparando. Ya está, timonel en mano, el comandante en jefe de los botoncitos. Junto con Victoria Obregón, nuestra mariposa de constructora. Grande, Vicky. Ajá. Mirá, viene con cosas en las manos. Destructora del patriarcado. ¿Cómo anda el AUS? No, se escucha. Ahora sí. Ahí va. Se lo escucha. No, andamos con problemas técnicos en el éter. Bueno. El monopolio del éter. La tecnología, saludamos. En un ratito ya se va previendo Vicky, ¿no? Que nos va a acompañar. Lupita, trae un misterio. ¿Alguna cosita más ahí que haya quedado en el tintero? No, nada más. Las redes sociales. Hay un videito ya ahí, nuestro habitual video ahí de introducción. Así es, y si quieres ver nuestro videito o mandarnos un abrazo, un beso, tratar de adivinar qué pasará hoy, qué habré traído hoy en esta creación nuestra americana, lo puedes hacer a nuestras redes sociales, facebook.com/alsurdelriobravo, Twitter, @surdelriobravo, Instagram, @alsurdelriobravo_radio, o puedes mandarnos un WhatsApp al +549-221-670-5190. ¿Cómo anda nuestro operador, productor, hombre orquesta? Muy bien, con un poquitito de calor. Ajá. Vinimos a las corridas. Está lindo, podemos decir. Ya me sumo a la intensidad. Creo que tengo el mismo nivel de intensidad que con el que arrancaron ustedes el programa, que es más o menos 180 latidos. Entramos ahí al palo. Bueno, ahí está también Vicky. Salude a la oyentada. Buenas, ¿cómo están, compañeros? Nuestra mariposa preferida, nuestra americana. Bueno, por acá andamos con un poquito de tos. Mariposa congestionada. Congestionada, parece. Pero acá estábamos firmes ahí para compartir una interesante columna que va a ir por el lado de las niñeces, de las niñes, ahí interpelándonos un poco con qué pasa, ¿no?, en esa instancia y las reproducciones de los estereotipos, los cuentos, las canciones. Muy interesante. Con entrevista y todo hoy. Con entrevista y todo. La decimos ya, la ponemos en suspenso, no sé cómo venimos. Yo creo que está confirmada, si quiere anuncio. Bueno, vamos a estar charlando con Ana Fink, que es Nadia, ahí estamos, perdón, esa es la congestión, ustedes comprenderán. Ahí sobre los cuentos, ¿no?, las antiprincesas que tanto nos aportan para deconstruir, para combatir estereotipos en una instancia de la vida tan importante como la niñez. Va a ser en un ratito eso nomás, en el segundo bloque, ¿eh? Así que quédense atentos y atentas que se las trae ahí hoy la columna recargada de Vicky. Al sur del Río Bravo sale, como siempre, por nuestra casa madre, Radio Nauta, FM 106.3 en la ciudad de La Plata y por las siguientes radios amigazas en toda nuestra Avia Yala. Así es, porque hay nomaicito del Río Bravo en México. Nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En el Caribe colombiano nos escuchan por Contagio Radio. En Chile nos escuchan por Radio Placeres en Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua, Chiloé Radio Caucamán en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y Agencia de Noticias Medio a Medio. En la República Argentina sonamos por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarroba en Catamarca, en la Ciudad de Buenos Aires por FM La Caterva y Radio La Colectiva, en Mendoza por Radio La Mosquitera y por Radio La Pujante. Radio Encuentro y Estación Choel en Río Negro, FM Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires, Radio Pueblo y Radio Garabato en la provincia de Córdoba y en la Radio Universidad de Entre Ríos en Concepción del Uruguay. En Venezuela por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida y Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto. En Honduras sonamos por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala por Radio Voces de Yumuleu. En Panamá por Radio Temblor. En Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Hechas las presentaciones formales, ahora sí, todo listo, estamos preparados y preparadas. Agus ahí agarra el timonel, empezamos nuestro viaje semanal latinoamericano y nuestro primer destino nos lleva a Asia. Chichimani, Colombia, ay Chichimani. Colombitana, chichimani, Colombia, ay chichimani, Colombitana. Nos para Colombia. Han pasado varias cositas por estos días en Colombia que queremos compartir con vos. Lo primero tiene que ver con una consulta popular que se realizó el pasado domingo. Votaciones hubo nuevamente en Colombia. ¿Y qué pasó, Lucio? Este domingo se votó en Colombia una consulta popular sobre la corrupción. Ajá. Importante, pero lo cierto es que se logró una histórica votación con más de 11 millones de votos, pero le faltaron 500.000 votos para superar el umbral que necesitaba para ser válida esta consulta popular, por lo cual, al no haber logrado la mínima cantidad de votos necesarios, no será tenida en cuenta por el Poder Ejecutivo, que no la implementará justamente porque no es válida. Así es, fue la primera vez que se hizo una consulta popular a nivel nacional desde que la Constitución del 91 contempla, ¿no?, esa llamada séptima papeleta. Y bueno, no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada, pero sorprendió la gran cantidad de votos que recibió a favor esta consulta popular. Se preveía mucho menos, sin embargo, como bien decías, 11,6 millones de votos, un buen caudal de sufragios a favor de esta consulta. 12 millones 100 más o menos necesitaba para ser aprobada, no llegó, pero en todo caso fue una noticia interesante. Sí, los colombianos y colombianas, recordamos, votaron 7 preguntas que establecían, entre otras cosas, disminuir el sueldo de los congresistas y altos funcionarios del gobierno, cero privilegios y muerte política a los corruptos, rendición de cuentas de los políticos elegidos como congresistas y concejales, pliegos claros para evitar la contratación tramposa y a dedo, especialmente en las construcciones, en la obra pública, la observación ciudadana de los contratos y la limitación de los periodos en cargo de elección popular. Esto para evitar la perpetuidad de algunos congresistas de todo el país. Así es, 11,6 millones de votos que se han logrado y que implica un porcentaje bastante más alto de los cerca de 10 millones que había sacado Iván Duque. Sí. Para llegar a la presidencia. Veía algunos análisis, algunas imágenes de compañeros y compañeras en Colombia hablando de, bueno, el plebiscito, donde habían sido 6 millones, la elección presidencial, donde fueron 8 millones para Petro, y ahora estos 11,6 millones va creciendo ahí un caudal de electores y electoras de corte, si se quiere, democrático en Colombia, a pesar de que sigue teniendo ahí hegemonía el uribismo. Sí, claro, algunos atribuyen este aumento en la cantidad de votos a Petro, a Colombia Humana. Otros se lo atribuyen a Iván Duque como un respaldo a lo que es su reciente toma de juramento. Otros aseguran que forma parte de, bueno, el fortalecimiento del gobierno. Y otros analizan lo analizan al revés. El no haber superado el umbral demuestra una vez más la poca cantidad de participación popular que hay en Colombia, a pesar de que el caudal de votos aumentó en relación a los últimos años. Hablabas de Gustavo Petro, quizás hoy una de las principales figuras políticas del centro-izquierda, ¿no?, del progresismo colombiano, y el día de la votación, el domingo, después de ejercer su voto, decía lo siguiente. Una gran movilización social alrededor de propuestas que hasta ahora pues son discursos, pero que ya se volverán prácticos en proyectos de ley. Así que lo que viene es una gran movilización social de Colombia y ojalá la construcción de alternativas de transparencia para las alcaldías en todo el país. Eso decía Gustavo Petro el día de la votación, pero después también tuiteó ya con los resultados, con el diario del lunes, y decía lo siguiente: si los corruptos se asustaron con los 8 millones, que ahora se asusten con más de 11 millones, 8 millones lo que había sacado él, 11 millones los que se sacaron el domingo. Sigue Gustavo Petro: las ciudadanías libres se han expresado con contundencia, la historia de Colombia ha cambiado, también tratando de capitalizar y hablando de esta nueva etapa que vive Colombia después de la elección presidencial y ahora con esta consulta popular. Y Colombia ha cambiado y también ha cambiado la política exterior colombiana, porque el gobierno de Iván Duque entregó formalmente la carta de salida de la UNASUR y la medida entrará en vigencia los próximos 6 meses. anunció el gobierno, según lo establece el artículo número 24 del Tratado Fundacional del Organismo Multilateral. Duque, recordemos, en su campaña presidencial había prometido abandonar la UNASUR y en contrapartida consolidar la posición de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en América Latina. Recordemos que Colombia nunca se caracterizó por tener buenas relaciones con Venezuela. Cabe mencionar al gobierno y la disputa con Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Bueno, Iván Duque viene a reforzar esta política de enfrentamientos con Venezuela. Duque había afirmado que durante varios años denuncié públicamente que Colombia no debería seguir siendo parte de UNASUR, dijo Iván Duque, y justificó que la UNASUR es una institución que se ha prestado para que no se denunciaran los tratos brutales de la dictadura de Venezuela. Bien, se profundiza en realidad esta política hostil de Colombia hacia Venezuela, que ya estaba con Santos y que ahí con Duque va a ser incluso hasta capaz un poquito más evidente. Duque como nuevo alfil, si se quiere, de las políticas estadounidenses en América Latina, dando esta iniciativa de salirse de la UNASUR, echándole la culpa nada más ni nada menos que a Venezuela. El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo como modelo de sociedad. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Bueno, con amor le cantan al Ecuador, pero en el Ecuador no están sonando canciones de mucho amor, que digamos, ¿no? No, parece que no. Más bien de ruptura, diría yo. De ruptura, de desamor, de despecho. Desaires. Bueno, ¿qué pasó? Hablando de atardece. Sí. Desencuentros. Desencuentros. Bueno, hablando de países que se van de organismos, ¿qué es lo que hizo el gobierno ecuatoriano? El gobierno de Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, anunció en los últimos días que Ecuador se retirará de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la famosa ALBA. Sí, se le dice el ALBA, pero en realidad es la ALBA, la alternativa. Sí, hay muchos. Sea. Leía en los medios de comunicación, algunos decían el ALBA, otros la ALBA. Mm. Vamos a decirle el ALBA. El anuncio lo hizo su canciller, José Valencia, que manifestó que el país busca ratificar los principios de autonomía frente a las decisiones del grupo. Valencia, además, manifestó que el gobierno ecuatoriano está frustrado por la falta de voluntad política por parte del gobierno de Maduro para solucionar la crisis económica y política que atraviesa Venezuela, la misma crisis que ha originado el mayor éxodo de la historia reciente en el continente. Bien, el chivo expiatorio, el mismo que utiliza Colombia para irse de la UNASUR y avanzar en este proceso de desintegración, lo mismo hace el gobierno ecuatoriano, que fue girando abruptamente hacia la derecha y sobre todo en política internacional, ahora ya ratificado con esta decisión de irse del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Así lo anunciaba el canciller ecuatoriano José Valencia. Ecuador anuncia que no continuará su participación dentro de la ALBA, pero que tampoco se integrará a otros grupos de estados que no propicien soluciones constructivas sin exclusión alguna. El Ecuador no se alinea con ningún planteamiento específico en la región en absoluto y actúa bajo principios independientes. Es inhumano permitir que millones de personas salgan de un país como fruto de una situación económica incontrolable, como fruto de una situación política inestable, con consecuencias que atañen y que afectan a todos los países de la región. La migración masiva de personas desde Venezuela es un problema que no solo puede ser encarado por un país individualmente. Es una situación que exige una respuesta de todas las naciones de la región. El gobierno del Ecuador está frustrado por la falta de voluntad política, en primer lugar, del gobierno de Venezuela, para abrir las puertas a una solución democrática. Bueno, el canciller ecuatoriano, ahí José Valencia, dando los pretextos de por qué Ecuador se va del ALBA. El ALBA, un proyecto que nació allá por el año 2004, ¿no? Previo al derrocamiento del ALCA, era como una especie de ALCA, ALBA. ALCA al carajo, y nacía el ALBA, ¿no? Un ALBA proyecto... No tengo juego de palabras. Capaz Lupita, ajá, pero no. Recordemos... Ay, me pusieron mucha presión. Sí. Recordemos Lupita improvisa, pero tampoco hace magia. Recordemos, o sea, que Ecuador se adhirió al ALBA justamente en el 2009, cuando 5 años después, justamente como bien decías, de que fuera fundada en La Habana, la capital cubana, con la participación de Bolivia y Nicaragua, entre otros países. El ALBA, un gran proyecto político de integración latinoamericana de Hugo Rafael Chávez Frías. Sí, Chávez y Fidel fueron los ideólogos de el ALBA, que intentaba esa complementariedad de un poco romper con los organismos de integración basados en la economía o en acuerdos comerciales, sino más bien integrales y con mucho énfasis en lo social, en la solidaridad entre los pueblos y en la complementariedad. Bueno, un proyecto que fue creciendo, que sumó a varios países del continente y sobre todo a algunas islas caribeñas. Sí, así es. Hoy en día el ALBA lo componen Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Granada, San Cristóbal y Nieves, Nicaragua, San Vicente y Granadinas, y nada más y nada menos, obviamente, Venezuela. Yo creo que ha llegado la hora de los tibios en América Latina. Sí, bueno, discurso raro, ¿no? Nos vamos del ALBA, pero no nos vamos a poner en otro. Avisa por las dudas. Tiene ahí paja en la cola, la cola llena de paja, porque va diciendo que se van del ALBA, pero ojo por las dudas, no nos vamos a meter en otra. Ajá, no, pero no es tiempo de neutrales, no es tiempo de tibios aquí en América Latina. Por suerte algún que otro no tibio ni neutral queda, y es el señor Evo Morales Ayma. Así es, el primer presidente indígena de Bolivia lamentó la decisión de Ecuador de abandonar el ALBA y ratificó la lucha de los integrantes del bloque por la unidad y la soberanía de América Latina, a pesar de la traición de algunos gobiernos a sus pueblos. Evo escribió en su cuenta de Twitter: lamentamos la decisión del gobierno ecuatoriano de retirarse del ALBA, dando la espalda a la integración de la patria grande. Y agregó: seguiremos luchando por la soberanía y unidad de América Latina, aunque algunos gobiernos traicionen decisiones de sus pueblos, en clara referencia al gobierno de Lenín Moreno, que llegó al poder con un programa que no es el que está aplicando. Sí, por lo menos lo que es política, bueno, además las políticas económicas que está aplicando en política exterior. Se había votado un gobierno que era parte importante del ALBA con Rafael Correa y que ahora va completamente desandando ese camino. Dos reflexiones quizás no muy lúcidas, pero evidentes, que dejan estas noticias que compartimos en este primer bloque, con Colombia yéndose de la UNASUR y tratando de paralizar ese organismo, arrastrando a otros países, con Ecuador yéndose del ALBA, como el proceso de integración latinoamericana que había surgido con fuerza a lo largo de este siglo, sobre todo en los primeros años, va total, ya finiquitando ese ciclo, ya ha perdido completamente impulso y se ve ese proceso de desintegración, ¿no? Países, gobiernos que poco le importa la integración latinoamericana, sino más bien están ahí arrodillados a Estados Unidos, tejiendo alianzas, con defendiendo los intereses de las grandes potencias. Sí, a mí me hay algo que empiezo a ver, o que algunos analistas empiezan a analizar también, que es que hay un proceso de desintegración, pero al mismo tiempo un proceso de integración con otra política que es claramente una subordinación a los Estados Unidos. Digo, no es una desintegración en relación a que cada gobierno o cada país hace su política individualmente, sino que hay un cierto consenso más débil, es cierto, pero que tiene una connotación política y económica mucho más débil que la anterior. Es una clara subordinación a los Estados Unidos lo que estaba atravesando el continente, pero hay una integración en esa subordinación a los Estados Unidos. Yo diría que hay una Yankee integración. Puede ser. Ahí tenés. El tecnicismo Yankee del día. Integración, anótenlo, agéndenlo. ¿Cuándo vamos a hacer un diccionario de los A fin de año de sale diccionario y agenda 2019 de Lupita. Muy bien. Yankee integración, lo que se vive en nuestra América. Y lo otro que quería decir es cómo también se van acomodando las fichas para en la ofensiva diplomática contra Venezuela, ¿no? Cómo las órdenes desde el norte van en ese sentido, de que toda la culpa de todos los males la tiene Venezuela, y cualquiera que hace lo que sea, bueno, culpa de Maduro en este caso. Esto acaba de pasar en los últimos minutos, antes de arrancar el programa. Michel Temer, el presidente de Brasil, dijo públicamente la crisis de Venezuela y el éxodo de inmigrantes es algo que afecta a todo el continente. En una clara declaración que viene en la misma sintonía, ¿no? Culpar a Venezuela de los problemas de América Latina. Bueno, Lupita, ya descargamos después de este momento complejo que hemos vivido en este primer bloque, pero que son noticias que lamentablemente tenemos que compartir. ¿Nos quedamos en el Ecuador musicalmente? Así es, porque yo quiero rescatar lo bueno del Ecuador. Ajá. Para no quedarnos con estas palabras que suenan a poco, que suenan a tibio del canciller, yo quiero que nos quedemos con un poquito de hip hop ecuatoriano, de pasillo rap, de la mano de Esto Es Eso. Ajá. Un dúo de raperos, hip hoperos, ecuatoriano y estadounidense. Y nos vamos a ir escuchando entonces Esto Es Eso, El Pueblo. Mientras nos preparamos para la columna de Mariposa de Nuestra América, ya va entrando en calor la querida Vicky, un poquito de música para amenizar el fin de este primer bloque. Esto Es Eso, El Pueblo. Down in South America, esto es eso, bang, and I'm making nueva música. The time, brother, es ahora, means now. So open your chest, your mind, you'll find you need to get down. El pueblo toma en la garganta, no usa corbata y sabe la verdad. Rhymes and tone shatter my bones. And I'm building back again, my friend. The one vibration, it's moving so in tune. I'm on here, shit, that within me. El pueblo toma en la garganta, no usa corbata y sabe la verdad. En Latinoamérica, mi mamá me dijo, mijo, no te pongas pijo y rico. Mi mamá me dijo, aguante el niño, recoge el chico y dele cariño. Niño bueno, niño cariño. Niño bueno que suba el niño. Oye, que te vean bien, que lo vean bien. El pueblo toma en la garganta, no usa corbata y sabe la verdad. El pueblo toma en la garganta, no usa corbata y sabe la verdad. Yo quiero hablar de la política de mi país. No me distraigas, hay que concentrar en la raíz. Con tanto corrupto oleoducto, gente en la calle, sufro de una sobredosis de realidad. Yo quiero hacer una cosa con las vibes que me dio. The forces of nature te empieza heavy en mi flow. Hace 4 años yo salí de California. Yo sigo haciendo música y me quedo acá. Always with the bomb, speed flow like lyrical lotteries. Check the crib cause you got to see this mental odyssey enhanced by herbal pharmacies. We fit to alarm MCs and got audio charms to please. Get al sur del Río Bravo. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo. Lupita, ¿cómo le va? Bien, y ahora mejor que nunca. Ajá. Mejor que nunca porque estamos rodeados de linda, linda literatura y más que nada de una hermosa mujer poderosa, fuerte, luchadora,

Continuamos al sur del río Bravo. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! ¡Río Bravo! Baila, baila el continente, baila nuestra América. América libre, dice la remera de El Agus, que está ahí en los controles técnicos. Y quienes quieran. Linda remera, linda remera. Linda remera y linda columna acabamos de tener de Vicky Recargada. Yo estoy ya inspiradísima para escribir cuentos infantiles deconstruidos. Ajá, bien, suma, suma ahí. Hemos tenido alguna que otra columna de canciones infantiles. Es verdad. Infantiles. Es verdad. Bueno, si querés hacer tu aporte a lo que acabamos de compartir hace un rato o de lo que tengas ganas, si querés mandarnos algún mimo, alguna sugerencia, alguna crítica. Lo puedes hacer en nuestras redes sociales, al Facebook, al Sur del Río Bravo, a Twitter, @ Sur del Río Bravo, al Instagram, al Sur del Río Bravo, _radio, o mandarnos un WhatsApp al +549 221 670 5190. Acaban de llegar la... un mensaje de nuestro Zac Nicolás. No sé si son las nostrodécimas. Ay, ay, pero bueno, ay, todavía ay. Tiene un ratito. Le quedan 45 minutos. Queda un tramo. No lo presionamos. No, por favor. Pero bueno, todavía nos queda un trecho. Sepa largo. Que hay un programa esperándolo. Así es, hay espacio. Para más noticias, más cultura y más raíces de nuestra América. ¿Vosé ten ganas de seguir viajando? Oh, por favor. ¿Qué? ¿Para dónde vosé, menina, quiere ao Brasil. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder. Me gusta mucho la nueva cortina de las noticias de Brasil. Tiene un poco más de onda, ¿no? Sí, es como que tiene un cachengue ahí. Tiene un dejo ahí de bailanta combativa presente. Así es, a pesar de vosé, después Lupita, ¿usted piensa a pesar de quién? Vamos a dedicarle. Uy, la lista es larga. Noticias. Necesitaría todo un programa para dedicarle. A pesar de vosé, con esta música nos vamos para reseñar distintas noticias de Brasil. Casi todas giran en torno a el personaje en cuestión, el expresidente Lula, que va ahí todavía encabezando todas las encuestas a pesar de que está preso. A pesar de vosé, Lula da Silva lidera todas las encuestas de Brasil y duplica en intención de votos a su competidor más cercano, que es Jair Bolsonaro. ¿Qué el, noticia? Sí. Digo, el principal problema de Lula da Silva, que está preso nada más y nada menos, hace más de 140 días, y que su futuro electoral es incierto porque la justicia se lo puede impedir. A raíz de esto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anunció que volverá a analizar un pedido de libertad del expresidente Lula en las próximas semanas. Recordemos que Lula está preso hace más de 4 meses y que esta misma instancia judicial ya rechazó un habeas corpus presentado por la defensa del propio Lula. Así que el futuro de esta decisión es incierto. Se espera, según anunció el diario Brasil 247, que la medida sea tomada entre el 7 y el 13 de septiembre. Entre el 7 y el 13 de septiembre, fecha clave para ver si la justicia, o en realidad el Poder Judicial, la mal llamada justicia, porque poca justicia hay en ese Poder Judicial brasileño, define si acepta este pedido de libertad para Lula. Y también para esa época el Tribunal Electoral va a definir si Lula puede presentarse. Finalmente hay 16 pedidos de recusación, ¿no?, que rechazan la candidatura de Lula. El Tribunal Electoral a mediados de septiembre va a tomar la definición si permite que Lula sea candidato o si lo proscribe. Nosotros adherimos a ese análisis, ¿no? Que si no se presenta Lula va a ser proscripto. Sí, lo cierto es que el futuro político de Lula da Silva es incierto por la famosa ley de ficha limpia, con la que se conoce una ley que aprobó el propio gobierno de Lula da Silva, que establece que ninguna persona con una condena en doble instancia, como la que tiene Lula, puede presentarse a un cargo electoral, por lo cual el futuro de Lula no está claro. El PT afirma que será su candidato, la justicia por ahora no ha tomado una decisión final y esta decisión justamente caerá en la justicia electoral. Pero lo que pueda llegar a anunciar el Tribunal Supremo Federal es sin duda importantísimo. Lo interesante es que está habiendo denuncias, ¿no? Porque a pesar de que Lula encabeza todas las encuestas y duplica al que va segundo, no está pudiendo participar en los debates televisivos, no está pudiendo hacer campaña. Por eso el PT presentó una denuncia por una cobertura parcial, o sea, la invisibilización de su campaña en varios medios al tiempo que presentó las pruebas ante el Tribunal Electoral. La defensa de Lula interpuso un recurso judicial ante el Tribunal Electoral, sobre todo para que la televisora TV Globo, el principal multimedio del continente, y otros canales puedan cubrir sus actividades. Sí, el recurso presentado por la defensa del Partido de los Trabajadores dice que se requiere, a partir de la fecha, confieran la debida cobertura de la campaña presidencial de la coalición Partido de los Trabajadores de Brasil, de su agenda oficial y del propio candidato Lula, entre las actividades de estos y la de otros candidatos al mismo cargo. Pidiendo igualdad de campaña electoral, principalmente, o por lo menos una cobertura equitativa entre todos los candidatos. Recordemos que ya se realizaron dos debates presidenciales en la televisión brasileña y que ninguno participó Lula da Silva. La otra información tiene que ver con que los 7 militantes populares que habían iniciado una huelga de hambre hace 26 días por la libertad de Lula terminaron, pusieron fin a esa huelga de hambre realizada allí en Brasilia, que había iniciado el 31 de junio en solidaridad con Lula. Bueno, vamos a escuchar algunos testimonios que explican de qué fue esta protesta particular, esta huelga de hambre que realizaron distintos movimientos populares. Escuchamos a João Pedro Estédile y algunos de los huelguistas que estuvieron allí, como Sonalia Santos, del movimiento Sin Tierra, y Rafael Alves, del movimiento de pequeños agricultores de Brasil. Primero, tenemos que liberar a Lula, aunque esto tarde algunas semanas más. Segundo, garantizar su registro en las elecciones, aunque ellos no lo acepten. Y tercero, el 7 de octubre, elegir a Lula da Silva el nuevo presidente de la República de Brasil. La mujer se pone en la lucha de clases. Hacemos parte de la lucha de clases. Si la huelga de hambre es una táctica en la lucha por la construcción de nuestro país, luego nosotras las mujeres no podemos estar fuera de esta lucha. Nos convocamos. Convocamos a toda nuestra población para seguir firmes y planificando nuestras tareas, las batallas que necesitamos para superar esta situación de nuestro país y para construir el país que queremos. Bien, ahí las explicaciones. Siguen las iniciativas de los movimientos sociales en apoyo a la candidatura de Lula y también pidiendo por su libertad. Y otro elemento novedoso que surgió en el medio de esta campaña de cara al 7 de octubre es una polémica iniciativa propuesta por Fernando Henrique Cardoso, el ex presidente del Brasil. Así es, el líder del PSDB, el partido de la socialdemocracia, el de Aécio Neves, y un partido con el que ya ha perdido un partido que ya ha perdido elecciones. Las últimas cuatro, nada las más. Las últimas menos. Cuatro las ha perdido con el PT. Lo cierto es que Fernando Henrique Cardoso admitió ser favorable a una especie de alianza entre el PSDB y el PT. Interesante, porque como decíamos, el PSDB perdió las últimas cuatro elecciones presidenciales con el PT. Pero Fernando Henrique Cardoso dice que la alianza se debería realizar en un eventual escenario de segunda vuelta entre el candidato de una de las dos leyendas contra Jair Bolsonaro. Es decir, si hay un balotaje entre el PSDB con Gerardo Alckmin a la cabeza y el PT con, por ahora, Lula da Silva, deberían formar una alianza o una estrategia política para confluir electoralmente de cara al extremista y derechista Jair Bolsonaro. O sea, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, líder del PSDB, o sea, la derecha brasileña le propone una alianza con la izquierda para unirse contra la ultraderecha. Una claro, cosa así, sería, así ¿no? es. En síntesis, cosa que el PT claramente no va a acceder. No, es así. El dirigente regional del PT, Everaldo Anunciación, dijo no ver viable la sugerencia del PSDB porque no hay muchos acuerdos políticos. Debemos decir, Anunciación dijo, tenemos ideologías completamente diferentes. No hay condición. Somos agua y vino. Más clarito, échale caipirinha. Échale caipirinha, callaza. Así que las alianzas políticas y el camino electoral para lo que será las elecciones del 7 de octubre, por ahora siguen desarrollándose. Yo veo poco probable este acuerdo, pero no deja de ser interesante la propuesta de nada más y nada menos Fernando Henrique Cardoso, que es palabra mayor para el PSDB y toda la política nacional. Lo cierto es que dentro del PSDB hubo algunas diferencias y hasta algunas críticas con el expresidente. El diputado federal João Alberto aseguró que no hay hipótesis de un acuerdo con el PT. Me parece muy poco probable que alguien estuviera de acuerdo con una alianza como esa, dijo el diputado. Como sea, lo que traduce estas declaraciones de Fernando Henrique tienen que ver con las nulas posibilidades que tiene la derecha brasileña de ganar. Su candidato, el candidato del establishment, del status quo, que es, como decía Gerardo Alquim, tiene un porcentaje de 6%, o sea, no figura. Y bueno, por primera vez en muchas elecciones la derecha clásica no tiene candidato. Obviamente, ante el peligro de la ultraderecha, empieza a tirar manotazos de ahogado. Ese es el escenario en Brasil. Vamos a ver cómo decanta de cara a octubre con la decisión que tome el Tribunal Electoral, si proscribe o no a Lula, como decíamos, cerca de mediados de septiembre. Agua nova brotando y a gente se amando sin parar. Cuando llegar o momento, ese meu sofrimiento, voy a cobrar por juros, juro. Todo ese amor reprimido. Alerta, alerta, alerta que camina. La espada de Bolívar para América Latina. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana Al Sur del Río Bravo. Lupita, ya está, ya está moviendo la cabeza el Jera al ritmo de Daimé Arocena. Daimé Arocena. Esa. Una cantante desde Cuba que hace mambo, jazz, rumba, como estamos escuchando en esta canción, Mambo Maná. Ajá. Una cantante, la verdad, que me pareció interesantísima. Me quedó dando vueltas en la cabeza y la traje nomás para compartir. La verdad que ella tiene... Es un personaje, ella siempre está, canta de blanco con sus vestidos, con su turbante, descalza, a la manera de las mujeres afro-caribeñas. Me gusta porque Lupita va incursionando también en distintos géneros musicales, nos va trayendo, va abriendo el abanico. Para bailar, para escuchar, para relajarte. Hoy nos trae mambo, blues, jazz, rumba. ¿Le damos un poquito más? Le damos. Daimé Arocena. Una particularidad de Daimé es que ella tiene canciones que no tienen palabras. Algunas de sus canciones ella dice que le salen sonidos, que cuando ella compone le salen estos juegos que hace con la voz. Culturales. Claro, que además que tiene un registro vocal increíble y una voz poderosa, así que ella hace juegos con su voz muy interesantes. Porque lo que ella quiere hacer en su último disco, que esta canción y la siguiente que vamos a escuchar está extraído de ahí, Cubafonía, es dar cuenta al mundo de los sonidos de Cuba. Ajá. Incluso aunque cante en inglés, aunque haga ritmos que no son de Cuba, ella dice que siempre que canta lo hace como cubana. Ella dice que le gustan los cantantes globales, pero que defiendan la música de cualquier país, pero con un sello de identidad. Y su sello de identidad es ser afro y ser cubana. Interesante. Lupita, ¿qué más nos puede contar de Daimé Arocena? Estoy tratando de ver cómo lo bailo. Creo que, bueno, creo que así no. Así no, vos decís, pero ojo que puede igual, ser. Ajá. Yo creo que está bien porque te nace así y así es como hay que bailar, bien. Con lo que a uno le nace. La próxima ponemos un Facebook Live, ¿no? En vivo y vamos transmitiendo el bailecito que cada uno le pinta. En este caso no hubiera sido conveniente. Yo creo que sí. Yo siempre estoy a favor del baile libre, de todo libre. Y ella nos dice un poco que para ella los artistas son personas que simplemente hacen algo de manera especial, que cualquiera podría cantar, cualquiera que hable puede cantar, cualquiera que tenga brazos y piernas puede bailar, aquí respondiéndote a ti, Jera, pero que los artistas tienen un don especial y que tienen que ser muy responsables con eso, porque ese don les permite entretener, y entretener es un consumo, y entonces con más razón tienen que ser los artistas responsables de eso y no vender cualquier cosa para que las personas no consuman cualquier cosa tampoco. La verdad que me pareció un pensamiento muy, muy interesante. Y si escuchamos todo lo que hace esta mujer, nos damos cuenta que lo hace realmente poniendo mucho de ella, muy conscientemente, como en su último disco, Cubafonía, que es un término que ella ha inventado, es de las mías. Ajá, es de su escuela. Inventa términos y entonces piensa esto de Cubafonía como el sonido de Cuba. Ella dice que este disco es un tributo a la música cubana. Así que la verdad, recomendamos todo el disco, ¿no? Además de la canción todo de el disco es muy variado, pasa por todos estos ritmos que hemos dicho, el mambo, la rumba, el rhythm and jazz, el rhythm and blues, el jazz, canta en varios idiomas, pero siempre con este sello de ser una mujer afrocaribeña cubana. Me gusta. Para un día de lluvia pondría un disco de estos. Hace un rato estuvimos bailando cumbia a lo loco y a lo loca. Ahora nos vamos a ir a bailar, ¿qué, Lupita? Una rumbita nos vamos a ir a bailar. Una rumbita se armó. ¿Hay rom por acá? Y siempre hay. Habrá que revisar los cajones de la radio. Antes de irnos a escuchar y a bailar rumba, hay un misterio muy grande que se abrió al comienzo del programa. Se va a develar en unos minutos después de la pausa. Ya hay hashtag que dicen la nueva creación de Lupita. Sí, porque... ¿Qué es lo que se viene en unos minutitos? Nos vamos a cerrar este programa con una creación nuestra americana que nos va a salvar. Quédate porque va a haber un antes y un después en la historia latinoamericana. Después de lo que nos traiga Lupita en unos minutitos, después de bailar un poco de rumba. Así es, nos vamos a ir con Daimé Arocena y escuchando Negra Caridad. Que saca lo negro con gocara pa' la candela. Timba la conga pa' roya, lo caramba pa' santía. Cachita mulata negra, caridad. saca lo negro con cara pa' la candela. Que saca lo negro con cara pa' la candela. Timba la conga pa' royal. No caramba pa' Santiago. Cachita mulata de. Continuamos al sur del río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo, nos quedan 20 y pico de minutos. Empezamos a palpitar lo que va a ser la develación del misterio. Yo estoy nervioso. Sí, por las dudas, hagamos el último viaje antes que acá pase. Sí, a ver si se cae el avión o algo por el estilo. Algunos dicen que estoy loca, pero no estoy loca. Lupita está empezando a comportarse de manera un poco extraña. Así que por las dudas, hacemos el último viaje noticioso de la semana. Nos quedamos acá en el sur de la patria grande para una gira que está emprendiendo el presidente del Estado español, Pedro Sánchez. Así es. Antes que nada, usted que sí. Es un acá analista de todo el mundo, ¿cómo le caen dos palabras el señor Pedro Sánchez? Mejor que Rajoy. Está así bien, de sencillo. Está bien. Cumplió la consigna, Jera. La tiró ahí. Eran dos, fueron tres. No, Pedro Sánchez, un hombre bueno, que viene del Partido Socialista de España. Poco socialista tiene. Que tiene poco de socialista, ¿verdad? Es una socialdemocracia europea, pero que ha demostrado por ahora tener entre sus puntos a favor una política con los refugiados europeos mucho mejor que la del resto de Europa, que deja bastante que decir. Y le echaron fría a los restos de Franco. Así es, además van a exhumar los cuerpos del dictador Franco, que todavía, bueno, en los últimos días ha convertido en una especie de santuario la extrema derecha española, donde ha habido manifestaciones a favor, ¿no?, del dictador que gobernó España durante más de 30 años. Lo cierto es que Pedro Sánchez salió del continente europeo, comenzó su primera gira por Latinoamérica. Así es. ¿Por dónde anduvo? ¿Por dónde anda? ¿Por dónde andará? Comenzó su gira visitando Chile. Se reunió con el presidente Sebastián Piñera. Este martes, hace horas nada más, llegó a Bolivia, donde se reunirá con el presidente Evo Morales. Y luego visitará Colombia y Costa Rica. El lunes por la noche dio una conferencia de prensa junto a Sebastián Piñera, donde, una vez más, en política internacional, el eje principal fue Venezuela. Allí Piñera aprovechó para tirarle nuevamente al gobierno venezolano, pero el presidente español tiró unas declaraciones un poco más felices que lo que sí venía haciendo Rajoy. Así es, Sánchez dijo que Venezuela tiene que abrir un diálogo consigo mismo entre venezolanos para encontrar una solución a esta crisis política, y la comunidad internacional debe acompañar ese diálogo. Y habló sobre todo de la no injerencia, dijo: España pertenece a la Unión Europea y tiene fuertes raíces con Iberoamérica que quiere mantener, pero sin injerencias. creo que Venezuela tiene que abrir un diálogo consigo misma. Tiene que abrirse un diálogo entre venezolanos para encontrar una solución a esta crisis política. Y desde luego, la comunidad internacional acompañar a ese diálogo entre venezolanos. Y dentro de esa comunidad internacional, lo que sí que le puedo garantizar es que España estará de forma activa, intentando resolver y abrir una nueva etapa en un país que para nosotros es tan próximo en términos históricos, culturales y, por supuesto, emocionales. España pertenece a la Unión Europea, tiene fuertes raíces con Latinoamérica, pero es un país que no aspira a ser un país con una vocación de injerencia en la política latinoamericana. Al contrario, simplemente de apoyo, de aprendizaje, de compartir un destino común, como he dicho antes en mi primera intervención. Yo creo que lo importante es no olvidarse de los venezolanos, de aquellos que están emigrando como consecuencia de la crisis económica, política y social que se vive en Venezuela, y por supuesto también de la gente que vive en Venezuela. Bueno, algo tibio, pero un poquito mejor de lo que venía siendo Rajoy. Sí. Rajoy, recordamos, era uno de los principales adalides contra Venezuela, era el eje Madrid-Bogotá-Miami. Bueno, ahora puede llegar a cambiar algo con Pedro Sánchez, sobre todo con estas declaraciones donde uno no está de acuerdo, pero al menos habla de no injerencia. Eso por lo menos nos parece lo principal que dejó la visita de Rajoy este comienzo de gira por Latinoamérica, decíamos en Chile. Después estuvo en Bolivia y va camino a Colombia y Costa Rica. Sí, importante visita. Cuando se reúna con Evo Morales, será la primera visita de un jefe de Estado español en 20 años, nada más y nada menos. Ahora sí, lo mejor para lo último, la frutilla del postre, el misterio, se empieza a develar. ¿Qué nos trae nuestra querida? Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa. Baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita. Para todos aquellos que se preocuparon, que pensaron y se preguntaron dónde estuve la semana pasada, que pude mandar ese agónico mensaje de que estaba bien, pero haciendo una misión importante. Llega el momento de mostrarles mi proyecto más ambicioso, el Comando Lupita más trascendental de todos, aquel que corre los límites de la latinoamericanología más allá, algo que dará que hablar por años, años, décadas, más que cualquier gobierno progresista de América Latina. Muchos, muchas y muchas creyeron que estaba loca. Y quisieron pararme. Y me decían, Lupita, ¿acaso quieres jugar a ser la Pachamama? Pero no pudieron. No pudieron, porque yo seguí. No paré, contra viento y marea fui buscando lo necesario. Recorrí selvas, sierras, costas, desiertos. Y recolecté lo mejor de nuestro pueblo, nuestro americano, para lograr. Lupita está hablando del proyecto más ambicioso, el Comando Lupita más trascendental de todos, y que usted va a lograr crear el ser latinoamericano más perfecto, nuestro propio prototipo latinoamericano. Repita eso, por favor. Voy a crear aquí mismo, aquí, en pará, la Lupita, mesa pará. De Radionauta, el ser latinoamericano más perfecto, la evolución de los latinoamericanos para generar un futuro mejor, el futuro de nuestro pueblo, sí. Porque nunca fue tan necesario como ahora construir al mejor latinoamericano posible. A ver, Lupita, porque usted está hablando de que va a crear el ser latinoamericano más perfecto, pero ni mañana, ni pasado, ni la semana que viene. No, es momento ahora, ahorita mismo. Ahorita mismo. Ya. Aquí, Agustín, por favor, entrale. ¿Qué es todo? Hazle espacio, Jera, deja que el cuerpo se... Correcto, no, pará, pará. Sobre la mesa. ¿Qué es todo eso? No, pará. Le daremos vida a este nunca ser. Nunca vi una cosa así. Es un ser perfecto. ¿Qué es creado esto? Con lo mejor del pueblo nuestro americano. ¡Los ojos! ¿Se queda ahí parado? ¿Lo sentamos? No, acuéstalo en la mesa. A ver, hacemos un lugar. Ay, pará, no escucho nada, me sacaste el auricular, ahí está. Tendrá los ojos de un cronista de medios populares. Tendrá la lengua de un trovador cubano. La espalda, mírenla qué fuerte, de un trabajador portuario. Está maciza. La mano izquierda de una tejedora de telar. La mano derecha de un minero de Bolivia, del altiplano. Las piernas torneadas de un jugador de fútbol amateur. El útero fuerte de una madre de Plaza de Mayo. Los testículos de un padre de Ayotzinapa. El corazón de un niño campesino. Y el cerebro de una anciana machi. Porque aquí vamos a generar al ser latinoamericano más perfecto. Con este chile, con este pimiento más picante de toda nuestra América. ¿Estás segura? ¿No lo pida? Que puede, sí, que puede revivir a cualquier muerto. Vamos a hacerle entrar en la vida. Vamos a darle vida aquí. ¿Esto lo probó, Lupita? No. Esto que está por ocurrir. Se mueve la silla. ¡Está vive! ¡Está vive, latino! Está acariciando el brazo del minero de Bolivia. Mírenlo. Miren qué majestuosidad. Qué mirada combativa. Qué cuerpo orgulloso. Qué pecho. Pero no te vayas. No te vayas. Ven aquí. Pará, volvé. No te vayas, pero. Oye, chique. No puede ser. Salió. Tan se escapó. Lupita, teníamos al ser. ¡Se escapó! Perfecto, el ser latinoamericano. ¡Se escapó ideal. La perfección, Lupita! Se escapó. Se fue. Después de tanto buscar. De tanto buscar, se escapó. Pero. ¿A dónde fue? ¿No? Qué tonta. ¿Salió? Qué tonta que fui. Ya sabe qué pasó. No, Lupita, ¿cómo y tonta? Sí. Y sí. Porque si es un ser latinoamericano, no había otra manera que sea libre. ¡Lupita! Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita, baila Lupita. Baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita. Baila Lupita y nos deja con la boca abierta. Lo que pasó acá fue inédito en la historia de la radiofonía nuestroamericana. No sé qué decir, Lupita. Veremos qué pasa la semana que viene. La puerta ya está rota, mirá. Sí, rompió la puerta acá del Olga, se fue con todo a ser libre. Me gusta bien. Al final tenía coherencia lo que hizo. Sí, pero yo creo que tiene lo mejor de todos nosotros, así que yo creo que le va a ir bien. Va a ser buenas cosas y vamos a. Estoy muy emocionada todavía, perdón, pero mi criatura ha sido mejor de lo que yo pensaba. Es muy. Momento de tensión, pero. Si lo agarraste por la mitad, vas a poder revivir este momento y también las entrevistas y las columnas de Al Sur del Río Bravo en nuestra página de Facebook. En estos días se va a ir subiendo la entrevista, las columnas y sobre todo este momento completo que nos trajo Lupita en nuestras redes. Así es. Donde quieras que estés, Lupite, yo quiero que hagas Lupita lo mejor. ¿Era el nombre? Sí, lo acabo de bautizar. La acabo de hacer el documento. Lupite, está bien. Sí, porque no le pude dar más que la vida y el nombre, pero sé que va a ser. Bueno. Que va a ser algo grande por todos nosotros. Vamos a ver si lo rescatamos por ahí, si alguien se lo encuentra por ahí en algún si alguien lo ve, ¿qué come el Lupite, Lupita? Si alguien se lo cruza de todo, por ¿no? Latinoamérica, o sea, la comida típica de papas, maíz, amaranto. Si alguien se lo encuentra en algún rincón de la Matria Grande, donde quieras que estés, a cualquier hora que lo escuches, sí, en cualquier radio, en cualquier país, nos envías un mensajito a nuestras redes. Fotos. Fotos, videíto. Imagínate una selfie. Bueno, lo que quieras. Se emociona, Lupita. ¿Cuáles son nuestras redes, Lucio? Facebook.com/alsurdelriobravo. En Twitter, @surdelriobravo. En Instagram, @alsurdelriobravo y en bajo radio. O si no, a través del WhatsApp con el +549 221 670 5190. Bueno, y además, hoy tuvimos muchas noticias, tuvimos raíces, tuvimos noticias antipatriarcas y tenemos ahora una parte más literaria, ¿es así? Así es, porque tenemos nuestras ya sección. Tradicionales, ajá, clásicas y nostrodécimas. La columna trasandina. Que yo creo que le voy a dedicar unas de nostrodécimas, unas décimas a mi querida Lupite, pero hoy y nuestro SAC nos manda desde Chile unas dos décimas por el tema extractivismo y zonas de sacrificio. Esto en el contexto de la nube tóxica que ha cubierto una parte de la región de Valparaíso durante estos días, con la muy tímida reacción de las autoridades. Y dicen así las décimas, por favor. Una nube tóxica invadió parte de Valpo y no pudimos tener la noticia completa, pero la tenemos en Inostro Décimas. Las zonas de sacrificio son eufemismos fatales de gobiernos desleales, corruptos, llenos de vicios. Sus negocios subrepticios son grandes en egoísmo, destruyen el altruismo, que todo el mundo lo sepa, por donde mejor les quepa, métanse el extractivismo. En Chile, así es, en Chile una nube oscura ha cubierto un lugar bello, ha oscurecido el destello, ha opacado la hermosura. Por eso hoy con premura el pueblo alza sus pasos, protestas, cacerolazos. Queremos con fuerza aquí, Quintero y Puchuncaví reciban un fuerte abrazo. Muy bien. El informe en forma de décima de nuestro compañero chileno. Me gusta mandarle décimas informativas. Ajá, me gusta mandarle al extractivismo donde les quepa. Esa, me gustó. Bien, vamos a compartir también en nuestras redes la Inostro Décima de la fecha y también el link con la noticia que nos envió Inostro SAC Nicolás de un medio chileno, de Radio Universidad de Chile. Se terminó la Inostro Décima y lo que siempre decimos cuando llega esta hora del programa. Así como uno crea una criatura, consigue las partes, le da vida. También. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Vamos, Lucio, vamos. Yo creo que deberíamos tener una banda. ¿Qué hay que recordar, Lucio? Dígalo. Que no existe eternidad. Como el lindo clave. La otra parte yo no la conocía. Porque aquí. Como lindo clave. Hoy bailamos cumbia, hoy bailamos mambo y rumba. Y nos vamos bailando salsa, como debe ser. Al mal tiempo y a las malas noticias, pura salsa. Así es, porque tenemos que recordar que también todo este momento que estamos pasando también va a tener un final. Y ese final lo vamos a crear nosotros con organización, con lucha, con buen ánimo, con estar para el otro. Hasta la victoria final, ¿no? Así es. Hasta encontrar a Lupite. Nos vamos con la ronda de despidos de los cuatro que quedamos, las cuatro que quedamos. Les cuatre. Es cuatro, la formación básica, ajá, podríamos decir. Al arco, el hombre orquesta. Así es, Agustín Ducid en los controles, los testimonios y a veces te se va un mate también. ¿Quería explicar cómo se lleva el mate, algo así? No. ¿Qué sé yo? No sé si a usted le gustaría aprender. Hermoso programa, ¿eh? La verdad que quedé impresionado con cómo quedó el Lupite armado. Usted no llegó a agarrarlo, ¿no? Salió lo vio, lo vio salir, pero no lo tomó usted. No, yo no lo imaginaba. No, ¿cómo me voy a poner en contra de eso? Con todo lo que se estaba significando y eso, no. Yo tampoco me animé a frenarlo, esa, ajá, fue la verdad. Nadie se animó. Era como muy imponente. Ajá. Bueno, un programa número cuánto, Agus, ¿sabe por ahí? Creo que es el 119, si no me equivoco, ¿no? Así es. Así es. Que fue mejor que el anterior. Y peor que el que viene. Peor que el que viene, exactamente. Me parece, bueno, que venimos así, en esa tendencia. Lo dejé de decir, pero nunca hizo falta para que no sea así. Bueno, Agus, muy rico todo. ¿Algún saludito a alguien en particular por ahí? Y a Lupite. Aquí le vamos a mandar un saludo. La verdad que hoy se llevó todo. Un SOS. Un SOS para Lupite. El niño mimado que salude, el guachín, el botija, el chamo, el cabro chico. Lucio, salúdanos. Un saludo para toda la oyentada, para todas las querides y queridos y queridas de la patria y la matria grande latinoamericana. Nos encontraremos el próximo martes para seguir profundizando las noticias latinoamericanas, la cultura, las raíces y, por qué no, continuar la búsqueda o el recorrido o hacer un seguimiento de Lupite. Se quedó reflashado Lucio con Lupite, está anonadado. Veremos qué pasa la semana que viene. Lupita, ha sido un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Sepa usted que sin ti no somos nada. No digas eso, todos somos prescindibles en esta lucha, Gerardo. Bueno, Lupita, muy rico todo. Muy ajá, rico. A pesar de vos, ¿a quién se lo dedicamos al final? No le dedicamos a nadie. Bueno. A pesar de vos, pero todos sabemos a quién ajá, se lo dedicamos. Hay más de uno por ahí. Toda esa derecha que ahora se anda desesperando porque anda la ultraderecha dando vueltas, a ese se la dedicamos. Aquí seguimos, firmes, rodilla en tierra. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Hicimos un viaje por muchos lados. Estuvimos intentando deconstruirnos con Vicky y la temática de infancias. Así es. E identidades. Para desaprender un poco. En este caso de la educación patriarcal. Justamente. Estuvimos también con esa visita efímera de Lupita. ¡Qué emoción! Pero bueno, Lupita, ¿en realidad qué? ¿En realidad qué? En realidad era... Esto no es ni más ni menos que una excusa para sentir pensarte y ser libre latino-caribeñamente. En común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.